Metro. Percepción. Proyección. Visión. Radio. Metro. Estilos. Tendencias. Un género. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Basta de todo. Espacio publicitario. Días como estos. ¿Para qué entrena los monos el ejército de China? Fernando Pedrosa, que es veterinario. Normalmente cazadores de aves los largan en los aeropuertos porque viste que las aves se meten en las turbinas y rompen las turbinas. Entonces ellos largan los monos para sacar los nidos de aves para que los coman. Ahora, como armas se han usado perros, se han usado, como bien decía, delfines. Seguimos con la cuestión científica, Fernando. La expresión, la del mono, ¿de dónde proviene, sabe? ¿Y nunca viste un mono? Hay algo que se llama neurosis por aburrimiento. Durante muchos años en los zoológicos, que tiene que ver con animales que están siempre metidos dentro de una jaula, entonces se aburren, entonces empiezan a hacer movimientos estereotipados. Esa es parte, digamos, del aburrimiento por neurosis. Es aburrimiento por neurosis. Okay. Acá tenemos un par que son así. Pues, mandarlos a correr por el parque. Días como estos. Diego Iglesias. Sábados 10 a 13. Metro 95.1. Sonido urbano. Entra en azatec.com y hacé realidad tu sueño mundialista. Volá a San Pablo por solo 2.888 pesos y pagalo hasta en 12 cuotas con más de 30 bancos. Y si sos cliente del HSBC, tenés 15 cuotas y hasta 20 si sos Premier o Advance. Solo en azatec.com. Azategi. Bases y condiciones en azatec.com. ¿Te gustaría formarte en el exterior en áreas estratégicas para el desarrollo del país? Becar te propone que participes de las convocatorias 2014. Estamos becando a más de 1.000 profesionales argentinos para que en los próximos 4 años estudien en el exterior y luego aporten sus conocimientos al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la producción nacional. Si te interesa realizar una especialización en gestión de innovación en ciencia y tecnología en Brasil, podés inscribirte hasta el 29 de mayo. Si te interesa realizar una especialización en gestión de las nuevas tecnologías en ciencias e ingeniería en Corea, podés inscribirte hasta el 29 de mayo. Apostamos a que el desarrollo científico y tecnológico argentino contribuya al progreso productivo y social de nuestro país. Inscribite online en bec.ar. Que tu crecimiento individual sea un logro colectivo. Presidencia de la Nación. Vení a McDonald's y disfruta de uno de los regresos más esperados. Vuelve la triple hamburguesa con queso. No, pará, ¿entonces en serio? ¿Volvió la triple con queso y a solo 22 pesos? ¿Y qué hago yo acá entonces? Me voy a McDonald's, chicos, que termine otro. Bueno, lo remato yo. Volvió la triple hamburguesa con queso a solo 22 pesos y 5 productos más a solo 15 pesos cada uno. También disfrutalos por Automac. Válido del 8 de abril al 8 de mayo de 2014 en todos los McDonald's de la República Argentina. Promoción no combinable ni acumulable con otros beneficios, descuentos y o promociones. Encontrate con todos esos artistas nuevos que te va a encantar descubrir en el Festival Ciudad Emergente. Todo lo nuevo, todo junto, para vos. Del 4 al 8 de junio, gratis, en el Centro Cultural Recoleta. Encontrá toda la programación en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. ¿Sabes qué? A los 15 minutos que te lleva a almorzar, súmale 45 de gimnasio. Enfrenta tu día a día de la mejor manera con Beroca. Beroca, vos en tu máximo potencial. En Mercedes-Benz hacemos que hasta tu Sprinter sea mucho más fácil de llevar. Te financiamos hasta 150 mil pesos de tu Sprinter furgón o chasis, con tasa fija en pesos y a 12 meses. Infórmate en cualquier concesionario de la red o en www.mercedes-delmediobenz.com.ar. Mercedes-Benz. Válido del 1 del 5 al 31 del 5 de 2014. CFT cada peso 1015,06%. Financiación otorgada por Mercedes-Benz Compañía Financiera Argentina Sociedad Anónima. Una sociedad anónima constituida conforme a las leyes de la República Argentina. Con domicilio en Azucena, Villaflor 435, segundo piso CABA. Cuyos accionistas extranjeros no responden por sus operaciones en la República Argentina. Ley 25.738. Escapada Manantiales 3x2. Qué buena idea disfrutar 3 noches al precio de 2. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5-4-3-2-4-4-4-4. Solo deportes, un nuevo mundial. Vamos a Argentina, vamos a ganar. Una pasión nacional. Solo deportes. En minutos. En Basta de todo. Escucha.